La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De septiembre hemos iniciado la semana número 25 en el tiempo ordinario. Hoy la liturgia nos presenta la memoria libre de San José María de Yermo y Parres, sacerdote mexicano. Nace en la hacienda de Jalmolonga, Estado de México, el 10 de noviembre de 1851. Es ordenado sacerdote y él pronto comenzó a irradiar su profunda vivencia evangélica. Cada uno tiene su, o debería tener su lema en la vida. Para él fue imitar a Cristo, que vino a enseñarnos con su ejemplo el amor de preferencia para con los pobres y desamparados que el mundo desprecia. Y así lo hizo don José María. Fundó en 1885 la Congregación de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres. Y esta congregación continúa su obra de caridad. Está presente en varias diócesis, en varios estados de nuestro México. Murió en Puebla el 20 de septiembre de 1904. Hace poco más de 100 años. También este día 19 de septiembre evoca acontecimientos fuertes, muy fuertes. Los terremotos, los temblores, los sismos de 1985. Creo que este acontecimiento vino a cambiar mucho en nuestro México. Y después también, en el año, no recuerdo si es 2017 o 2018, que por cierto me tocó vivirlo en la Ciudad de México. Las fechas siempre tienen ahí una página escrita. A veces son calamidades, a veces son oportunidades, a veces también son regalos, son dones. Para el que cree, el tiempo tiene un gran significado, que de parte de Dios es gracia, es kairos, es oportunidad. Escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz, porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense, pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Es Lucas ya en el capítulo 8, que seguiremos leyendo y escuchando estos días. Vayamos al texto, meditémoslo. Dejemos que el Espíritu Santo nos ilumine y nos vaya diciendo qué es lo que Dios quiere de nosotros en esta ocasión. El sábado pasado leíamos ya la parábola de la semilla, la palabra de Dios, que debería dar el 100 por 1 de frutos si la escuchamos y la conservamos en un corazón bueno y bien dispuesto. Hoy hemos escuchado un texto breve. Son breves enseñanzas que son continuación de lo que escuchamos el sábado. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Quiere que seamos luz. Y la luz es para iluminar a los demás. Una vela nunca se enciende para esconderla. No tiene que quedar oculto lo que la palabra ilumina, lo que la palabra nos dice. debe hacerse público. Si actuamos así, será verdad lo que al que tiene se le dará más. A eso se refiere, ¿no? Si hay luz y se acepta, vas a recibir más. ¿Por qué? Porque la palabra multiplica sus frutos en nosotros. Y al revés, al que no le haga caso, se le quitará aún aquello que cree tener y quedará estéril. Es lo que significa ese dicho, esa frase paradójica, ¿no? Al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará. A esto se refiere, a ese corazón dispuesto, abierto a recibir el don de Dios, porque es cuando se va a dar fruto, si se recibe. Y al contrario, si no se recibe, pues lo poquito que tienes se va a ir reduciendo, se va a ir acabando. ¿Cuál es la invitación? Vivir en la luz. Vivir en la luz. Nos consuela saber que el Señor no solamente tiene una mirada de misericordia, sino que es una mirada real y leal de parte de Él. Por eso, no se trata de ocultar la luz, no hay que ocultarla. La luz es para ver, es para mirar. Si es luz que ilumina el corazón. Nada, pues, de secretismos. Es indispensable revisar cómo estamos y revisar a conciencia de qué manera se escucha la palabra. No vaya a ser que rebote en nosotros y no produzca fruto. Fíjense lo que sucede cuando no estamos dispuestos a escuchar la palabra y llevarla a la práctica. Nos vamos enfriando, vamos entrando en ese mundo de la indiferencia. San José María de Yermo y Parres, el santo mexicano de este día, así lo vivió. Del momento que se deja iluminar, su vida se ilumina y su vida va a tener sentido si ilumina a los demás, si es portador de la luz que es Jesucristo, si carga bien en la mano y en la vida esa luz que se encendió el día del bautismo. Es día lunes, ánimo gente, con la memoria luctuosa de tanta gente que falleció en 1985 en este día y después también 32 años después, 32 años después, que a nuestros difuntos les dé la vida eterna. Y a todos los que han vivido y hemos vivido esta experiencia y seguimos viviendo, nos dé también esa entereza, esa confianza de que todo sucede. ¿Con qué fin? Con algún fin bueno. De eso se trata. ¡Buen día!